es lo nuestro. No, no podemos pensar que lo nuestro es incierto. Dame la tranquilidad, sé sincero y honesto. Nada más te digo que el rock aún no ha muerto. No, no te olvides.